A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Cordial saludo a todos los seguidores de Recorriendo Cundinamarca. Bienvenidos al resumen semanal en este sábado 9 de febrero de 2013, Día del Periodista. A todos nuestros colegas, cordial saludo y nuestro reconocimiento por su incansable labor. Felicidades y ánimo a seguir comunicando con ética y responsabilidad. Queridos oyentes, aquí están los hechos más importantes de la semana. Bienvenidos. Dirección General Darío Sabogal Martínez. Hoy con ustedes Jenny Patricia Rodríguez de la emisora Pacho Estéreo 94.4. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. En Sutatausa. En esta oportunidad me encuentro con el intendente Álvarez, quien es el comandante encargado número 6 del corredor vial entre Zipaquirá y el municipio de Ubaté, a quien de hoy el muy buenos días. En Pacho, hoy sábado 9 de febrero se realizará la inauguración oficial del espacio de bienestar Cultivarte, gracias a un convenio entre la administración municipal y Da Vivienda como aporte social para el municipio de Pacho. Titular desde El Peñón. La información desde el municipio del Peñón, desde La Paz FM Estéreo, y tenemos una invitada especial, la doctora Yolanda León, ingeniera agrónoma y directora de la UMATA de nuestro municipio, quien trae información para todos nuestros amigos de nuestro bello departamento de Cundinamarca. Desde Tocaima. Dialogamos con Fabiola Rincón, enfermera del Hospital Marco Felipe Fanador, a propósito de la acreditación y certificación en proceso IAMI. El invitado especial. El personaje de la semana en el noticiero de los municipios es el alcalde de Mosquera, Cundinamarca, Nicolás García, quien está haciendo una gestión altamente positiva en favor de su comunidad. Titular de Cibaté. Feliz día del periodista a todos y cada uno de los colegas, comunicadores, locutores, periodistas de todas las 25 emisoras más importantes del departamento y también a todos y cada uno de los periodistas y colegas que nos escuchan en todo el departamento y la nación. Un abrazo para todos. Feliz día del periodista. Desde Fomeque. En esta oportunidad nos acompaña en Chingaza Estéreo y Recorriendo Cundinamarca el ingeniero Amaury Escobar Varela, alcalde del municipio de Fomeque, haciéndonos un informe detallado de su programa de gobierno denominado Cultivando Agua, Cosechando Calidad de Vida. Titular de Tocancipá. Buenas noticias para la iglesia en Tocancipá. 13 jóvenes han ingresado en el día de hoy al Seminario Mayor de Zipaquirá para iniciar su formación como sacerdotes. La información desde Choachí. Con el propósito de brindar seguridad permanente a la comunidad, la Policía Nacional adelanta diferentes planes, dentro de los cuales se destaca el Plan Colegio, que busca proporcionar esa seguridad a los estudiantes de las diferentes instituciones educativas. Titula Angelus Estéreo de Sesquilé. Parte de tranquilidad da el gobernador en cuanto a la seguridad en Cundinamarca. Hoy le damos la más cordial de las bienvenidas a nuestros amigos de Manantial Estéreo de Sutatausa que se unen a la emisión del resumen semanal de Recorriendo Cundinamarca. Damos paso a la información. Hola amigos de Recorriendo Cundinamarca, les saluda Sneider Rodríguez desde Manantial FM 088.3. En esta oportunidad me encuentro con el intendente Álvarez, quien es el comandante encargado número 6 del corredor vial entre Zipaquirá y el municipio de Ubaté, a quien de hoy el muy buenos días. Buenos días, un saludo muy especial de parte de la Dirección de Tránsito y Transporte y de la seccional de Cundinamarca. Las últimas dos semanas se nos ha ido incrementando la accidentalidad sobre el corredor vial de Zipaquirá-Ubaté, donde hemos tenido 3 accidentes con 9 personas lesionadas y fatalmente 3 personas fallecidas. Este momento lo aprovecho para invitar a todos los oyentes a que nos comprometamos con nuestra seguridad vial. Todos somos partícipes de ella, el peatón, el ciclista, el motociclista, el conductor de vehículo. Es invitarlos muy especial a que cumplamos con las normas de tránsito, aquellas prioritarias como son no conducir en estado de embriaguez, no adelantar en doble línea continua, no adelantar en curva, usar nuestro chaleco, nuestro casco y portar todos los documentos que son importantes, como es el seguro obligatorio, la revisión tecnomecánica, tener nuestros vehículos y nuestras motocicletas en un perfecto estado tecnomecánico que es para nuestra seguridad y para las personas que nos rodean. ¿En qué porcentaje se ha aumentado el índice de accidentalidad en estos últimos meses? El índice de accidentalidad se ha aumentado en un 74% en lo que es nos representan las lesiones y las personas fallecidas, los conductores de motocicletas y ciclistas. Intendente, pues regálenos recomendaciones, regálenos las líneas telefónicas para cualquier emergencia, cualquier eventualidad que se presente en cualquier parte de nuestro corredor vial. La recomendación más importante es tomar conciencia, usar nuestra inteligencia vial, si va a tomar... no maneje, entregue las llaves. Y a nivel nacional la línea es numeral 767, y para nuestro cuadrante vial número 6, Zipaquirá Ubaté, la línea es 300-449-3446. Agradecemos al intendente la información brindada en este espacio. Por otra parte, les cuento, mis amigos, que en este mes de febrero, inicios de marzo, en el municipio de Sutatausa se sigue llevando la rendición de cuentas. ¿Y qué es la rendición de cuentas? Pues les contamos que es un espacio de participación sustentado en la exigencia de la constitución política y en lo establecido en la ley, cuya finalidad es informar al pueblo las gestiones del mandatario y, de cara a la comunidad, manifestar los avances en su gestión, escuchar de viva voz los inconvenientes presentados durante la administración y las posibles soluciones a los mismos. Así que en este mes, a inicios de marzo, se sigue llevando la rendición de cuentas en nuestro municipio. Es así toda la información que les brindamos en este momento. Para todos los amigos de Recorriendo Cundinamarca, informó desde Manantial FM Estéreo, Sneider Rodríguez. Recorriendo Cundinamarca. Hoy, evento especial en el municipio de Pacho. Este es el informe desde Pacho Estéreo 94.4. Hoy, sábado 9 de febrero, se realizará la inauguración oficial del espacio de bienestar Cultivarte, gracias a un convenio entre la Administración Municipal y Davivienda como aporte social para el municipio de Pacho. El evento contará con la presencia del presidente de Davivienda, doctor Efraín Forero, el señor alcalde del municipio de Pacho, doctor Edwin Ariel Ortiz Fernández, personalidades, profesores, estudiantes y comunidad en general, que se darán cita en el parque principal para la inauguración de este sitio. La doctora Alejandra Cuellar, directora de Responsabilidad Social de Davivienda, nos habla del espacio de bienestar Cultivarte. Primero diría que no solo es una ludoteca, que más allá de la ludoteca es un espacio integral donde vamos a contar con sala de cine, sala de exposiciones, desde luego la ludoteca, y adicionalmente unas aulas virtuales que permitan, digamos, desarrollar conocimiento y desarrollarse pues a través del arte y la cultura. Estamos iniciando un piloto aquí en Pacho, Cundinamarca, y en Anserma, Caldas, y lo que queremos después es llevar este proyecto al resto del país, donde nosotros, en todos los municipios donde la vivienda tiene presencia. Y el doctor Edwin Ariel Ortiz Fernández, alcalde de Pacho, realiza la invitación formal a toda la comunidad a este evento, inauguración de Cultivarte. Bueno, pues es una invitación que quiero hacer a toda la ciudadanía pachuna para que este 9 de febrero podamos nosotros reunirnos frente a la alcaldía, frente a las instalaciones de la vivienda, para que hagamos el lanzamiento de este programa tan bonito como es el convenio de la alcaldía municipal con Davivienda, nuestro espacio de bienestar llamado Cultivarte. Entonces, es una invitación que hago a través de los canales radiales para que salgamos a este acto protocolario, a estas actividades culturales, y a que el municipio de Pacho reciba las instalaciones de Davivienda, el segundo piso, para trabajar en los espacios de bienestar Cultivarte. Este es nuestro convenio, lo que hicimos el año anterior para que durante 3 años y más podamos disfrutar de capacitaciones, de cursos de inglés, de cursos de sistemas, de la misma internet, una sala muy bonita, una sala de audiovisuales muy bonita. Las exposiciones que tenemos previstas también para ese día, exposiciones de arte, de pintura, muy interesante. Como me ha ofrecido la vivienda, unos cursos también que vamos a proyectar en concertación con ellos, unos cursos de pintura, unos cursos de escultura. Actividad muy bonita, actividad cultural que debemos tomar. Ustedes saben que para ingresar a Cultivarte solo se necesita tener la disposición, cuidar las instalaciones. Cuando la comunidad vea este sábado 9 de febrero a partir de las 10 de la mañana cuando iniciamos los actos y pueden ingresar a la casa, se darán cuenta de la muy bonita inversión que se logró, cómo tocamos el corazón de los directivos de la vivienda, cómo el mismo presidente del banco va a estar aquí en el municipio haciendo la inauguración. No es una visita casual, es una visita que se ha trajinado mucho para que pueda hacer. Ustedes saben, el presidente de un banco anda muy ocupado, pero se logró que para el día 9 de febrero pueda estar aquí a las 10 de la mañana. Esta es la invitación que le hago a todos los pachunos para que asistamos a este evento. Me van a acompañar delegaciones de todos los colegios del municipio de Pacho. Vamos a recibir como se merece al presidente de la vivienda, y es con la mejor cara que tiene Pacho, la cara de los niños y de las niñas esperando el apoyo en cultura. Por la dignidad de la niñez es que venimos trabajando, y lo vamos a hacer este 9 de febrero a partir de las 10 de la mañana. Este fue el informe desde Pacho Estéreo. Continuamos recorriendo las regiones de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca, se oye en las más importantes radios comunitarias del centro del país. Desde El Peñón, información muy importante y de interés con Mary Escobar de la emisora La Paz Estéreo. Saludo cordial para todos nuestros amigos de el magazine informativo Recorriendo Cundinamarca. Saludamos muy especialmente a Jenny Patricia, a Víctor Manuel y a Elkin. También el saludo cordial para don Darío Sabogal, para todos nuestros amigos y fieles oyentes de este magazine. En esta mañana la información desde el municipio de El Peñón, desde La Paz FM Estéreo. Y tenemos una invitada especial, la doctora Yolanda León, ingeniera agrónoma y directora de la UMATA de nuestro municipio, quien trae información para todos nuestros amigos de nuestro bello departamento de Cundinamarca. Así que muy buenos días y bienvenida. Buenos días, Mary. Muchísimas gracias por esa presentación. Buenos días a todos los radioescuchas del magazine informativo Recorriendo Cundinamarca. Especial saludo para Jenny Patricia, para Víctor Manuel, para Elkin, para todos los periodistas de las 25 estaciones radiales y para todos los oyentes. Saludo muy especial al director Darío Sabogal. Reciban ustedes un cordial saludo desde estas bellas montañas del municipio del Peñón, Cundinamarca, y aprovecho la oportunidad para felicitar a los municipios que salieron en el incentivo económico a la asistencia técnica directa rural, que ya estamos viendo por las veredas a profesionales, técnicos, agrícolas, agrónomos, veterinarios, ambientalistas. Aquí en el municipio también pedimos trabajador social para que ese trabajo que se hace desde el ministerio vienen los recursos, la gobernación de Cundinamarca, los otros y el municipio que aporta una parte, llegue a todos y cada uno de los usuarios registrados, reportados en ese registro de usuarios. Felicitaciones a los municipios que me escuchan, que salieron en este incentivo, porque nosotros estamos contentos y estamos ya viendo esos funcionarios llegando a los predios más lejanos, donde la UMATA no alcanza a llegar, donde los dos funcionarios de las UMATAs no alcanzan a cubrir a todas las necesidades de nuestro querido agro colombiano, cundinamarqués y municipal. Caparrapí, si nos están escuchando, en Yacopí, La Palma, El Peñón, Vergara, los que accedimos en este primer intento del ministerio para que esos recursos lleguen directo al usuario, debemos aprovechar. Es un reto y tenemos que demostrarle al departamento y a la nación que los recursos sí van a ser bien manejados y que el usuario, el pequeño y mediano productor al que va dirigido, va a ver representado en su futura producción y mejoramiento de calidad de vida, esa inversión y ese esfuerzo que hacen desde la nación y el departamento hasta nuestro alcalde, dándonos el apoyo y prestándonos todas las facilidades para poder acceder a estos convenios. El proceso de asociatividad también va caminando. Los estatutos, como nos les dijo a ustedes el señor alcalde, nosotros queremos que esto sea transparente, que este proceso sea bien cimentado, que esos cimientos con los que se está construyendo sean fuertes, y llamamos y enviamos los estatutos al SENA para que un experto que va a venir también a dictarnos unas capacitaciones los esté revisando y nos diga en qué fallamos, cómo se pueden ajustar para hacer este proceso que sea duradero y que, como les digo, tenga unas bases fuertes. El alcalde les dijo a ustedes que íbamos a revisar los estatutos los dos, pero decidimos que un experto también debe estar mirándolos, un experto en cooperativismo, asociatividad y lo que es esta economía solidaria, que es la que nos puede mantener unidos en el trabajo que estamos llevando a cabo, con el único fin de jalonar recursos y de conseguir canales de comercialización justos para ese trabajo tan grande, tan bello, pero tan pesado que hacemos en el campo, los pequeños y medianos productores. La noticia es buena. Hoy la noticia es buena para los 500 usuarios que se inscribieron en el RUAT, en el Registro de Usuarios de Asistencia Técnica. La EPSAGRO, que ganó el contrato aquí en el municipio, está ya haciendo su trabajo. Ellos están colocando listados en los diferentes tiendas o sitios o centros poblados para que ustedes se enteren que en qué semana o en qué día van a pasar por su vereda. Ellos hacen una encuesta, ellos preguntan cosas para poder clasificarlos en los grupos de trabajo. Una de las cosas que dijimos desde el principio era que el café no entra en esta asistencia técnica que va a realizar la Fundación Yarumo, porque el café tiene el Comité de Cafeteros. Entonces, a veces el comité también, que tiene un solo técnico, no puede llegar a todas las fincas. Estamos articulando el trabajo y el sábado nos reunimos el Comité de Cafeteros, la EPSAGRO Fundación Yarumo, el Consejo Municipal de Desarrollo Rural, que es el que me jala las orejas a mí para que esté muy pendiente de ustedes, la UMATA y el presidente de Agropeñón, de la naciente empresa Asociación de Productores del Peñón. ¿Para qué nos reunimos todos? Para ponernos de acuerdo, para trabajar en cadena, para trabajar muy coordinados. Con eso ninguno va a quedar sin asistencia técnica. Si el que no se inscribió, el que no registró su predio y la EPSAGRO no va a llegar a su predio a visitarlo, siente necesidad de asistencia, tiene algún problema con sus animales, con sus cultivos, por favor, la UMATA está en la obligación de prestarles asistencia técnica y ustedes están en la obligación de registrar su predio para que el año entrante no sean 500, sino seamos 1000 o 1200 los que podamos acceder a este beneficio de la asistencia técnica directa rural. Una de las preguntas que le hacen a la EPSAGRO cuando los visita es: ¿qué nos van a dar? Acuérdense del proceso que llevamos con nuestro alcalde, el doctor Hugo Escobar. Él dice: todos ponemos, eso no es que me van a dar, eso es qué aporto, qué conocimientos, qué contesto esta encuesta, asisto a las reuniones y se va a trabajar en parcelas demostrativas. Entonces ellos no nos van a dar abono ni peces, nada, no vamos a dar nada de esas cosas. Vamos a prestar la asistencia técnica, vamos a aprender de ustedes, de sus métodos, y vamos a transmitirle otros métodos que pueden ayudarnos a que produzcamos más, mejor, como repoblamiento en la caña, como las podas y el manejo de los frutales, como qué hacen los cultivadores que les fue mal por el verano con el lulo, con esa inversión tan grande, a qué cultivo pueden volver, o cómo vamos a acceder a un sistema de riego, a un proyecto de sistema de riego que es muy costoso, pero que el gobierno nacional también nos va a apoyar. Entonces tenemos que trabajar es en hacer el proyecto y todos juntos jalonamos esos recursos. Vamos a estar muy articulados la UMATA, la EPSAGRO Fundación Yarumo, el Comité de Cafeteros y la Asociación de Productores. Esa es la idea, eso era lo que les quería contar hoy. Con respecto al trabajo que está haciendo la EPSAGRO, me gustaría que las personas que formaron por sugerencia del Consejo Municipal de Desarrollo Rural esa veeduría para hacerle control y seguimiento al trabajo de los profesionales que están yendo a sus predios, me gustaría que ya ejercieran, empezaran a darse cuenta si en la vereda están yendo, si a quienes han asistido, si los listados están puestos en los sitios donde deben estar, para que todos estemos pilas y nadie se vaya a quedar por fuera de esta asistencia técnica. Para todos estar muy pendientes de qué está pasando en las veredas y como administración municipal poder resolver, entrar a buscar alternativas o conciliar entre ustedes. Nosotros nos la ganamos y ustedes nos ayudan a que defendamos y podamos llegarle a cada uno de los predios que se inscribieron. Parte ya para mis queridos habitantes de las veredas donde estamos haciendo reforestación y cuidado de cuencas hídricas, previniendo y preparándonos contra ese cambio climático que nos está afectando y que nos irá a afectar más, ese cuidado del agua que yo les digo, que les recomiendo y que trabajamos todos en comunidad, podamos hacerlo a nivel de región y a nivel de departamento para que seamos sostenibles en el futuro y podamos dejarle a nuestras futuras generaciones los recursos productivos para que ellos sigan luchando y sigan produciendo los alimentos que nosotros tan eficientemente vamos a producir de ahora en adelante con las asistencia técnica. Bueno, doctora, muchísimas gracias por su información para todos nuestros amigos de este importante magazine informativo como lo es Recorriendo Cundinamarca. Bueno, entonces les deseo que tengan un buen día a todos y cada uno de los radioescuchas. Muchísimas gracias por la oportunidad que nos dan como municipio de poder intercambiar información y enterarnos de lo que ustedes hacen en sus municipios y ustedes se enteren de lo que nosotros y desde aquí que estamos haciendo por la paz de nuestro querido país. Muchas gracias a la emisora, al director, a todos ustedes, Jenny Patricia, Víctor, Elkin y a todos los periodistas que todos los días están transmitiendo toda la información y comunicándonos lo que está pasando fuera y dentro de nuestro departamento. Buenos días a todos. Y por el momento este fue el informe desde La Paz FM Estéreo de El Peñón, Cundinamarca. Sigan ustedes, Jenny Patricia y Víctor Manuel, recorriendo Cundinamarca. Un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Este es el resumen semanal de Recorriendo Cundinamarca y continuamos con la información desde Chalón Estéreo de Tocaima. Patricia, Víctor Manuel, muy buenos días. A esta hora les saludamos desde Tocaima, Cundinamarca. Dialogamos con Fabiola Rincón, enfermera del Hospital Marco Felipe Fanador, a propósito de la acreditación y certificación en proceso IAMI, que ella misma nos cuente de qué se trata esta actividad. De manera muy especial, el Hospital Marco Felipe Fanador en este momento se quiere habilitar y acreditar siendo una institución IAMI. Eso quiere decir una institución amiga de la mujer y la infancia. Entonces, primero que todo, gracias por el espacio que nos abren el día de hoy. Y es para contarle a la comunidad que el día 30, 31, 1 y 2 estaremos visitados por la gobernación para ser habilitados en este programa. Entonces, que es de vital importancia para la comunidad que conozca, que sepa que el hospital quiere cambiar para ellos y brindarles una mejor actitud y campaña en la salud, ¿no? Que sepa que el hospital quiere cambiar. Sabemos que eso no se va a lograr ni en 2 horas ni en 1 semana, pero estamos dando un primer paso y esperamos que la comunidad nos colabore para esos días, que si alguna persona de la gobernación se acerca y le pregunte, sepa, hace algunos días están dando algunas charlas y estamos visitando algunas casas de esos usuarios para que sepan y conozcan que el hospital quiere cambiar y que se quiere volver una institución amiga de la mujer y la infancia, ¿no? Eso es básicamente la importancia que queremos comentarle hoy a nuestros queridos oyentes. Precisamente eso era lo que le iba a preguntar. ¿Cómo un usuario, cómo los habitantes del municipio pueden ayudar y pueden participar de esta iniciativa? Bueno, nosotros en el Hospital Marco Felipe tenemos unos carteles grandes en consulta externa y desde el portero hasta el especialista de nuestro hospital conoce y sabe. Entonces, esto va primero enfocado a la mujer gestante y de ahí partimos hacia el bebé. Entonces, partimos con prestarle una

Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Informe especial para el resumen semanal con Beto Barbosa de Ciba Estéreo. Desde Ciba te escuchas, Ciba Estéreo 88.3. Hola, ¿qué tal, Patricia y Víctor Manuel y oyentes de Recorriendo Cundinamarca? Les habla Beto Barbosa desde el municipio de Cibaté a través de los 88.3 de Ciba Estéreo. Cada 9 de febrero en Colombia se celebra el Día del Periodista. Sin duda alguna es una fecha importante para recordarnos nuestra misión y nuestro compromiso de transmitir los hechos y la realidad de una manera clara. El periodismo colombiano se ha venido caracterizando por su fortaleza a la hora de enfrentar los hechos que afectan al país, por su profesionalismo y por su alto nivel investigativo, el cual ha llegado a quitarle la vida a más de un centenar de comunicadores en la última década. El Día del Periodista sería entonces el día apropiado para recordar a aquellos hombres y mujeres que han sacrificado su vida, su paz y la de sus familias para construir un mejor país, denunciando corrupción y atropellos a la comunidad. Ha sido gracias a estos periodistas que Colombia ha dado la guerra sin cuartel al tráfico de drogas y a todos los frentes que han pretendido desestabilizar la democracia. Un país construido con justicia, un país con instituciones respetadas, con honestidad y con trabajo, es la mejor forma para salir de entre los escombros que diariamente nos agobian. Esta lucha apenas comienza. La paz nos las dará la victoria. Feliz Día del Periodista a todos y cada uno de los colegas, comunicadores, locutores, periodistas de todas las 25 emisoras más importantes del departamento y también a todos y cada uno de los periodistas y colegas que nos escuchan en todo el departamento y la nación. Un abrazo para todos, feliz Día del Periodista. Les habló Beto Barbosa desde la emisora Ciba Estéreo en Cibaté, Cundinamarca. En el aire, aire, aire. Ciba Estéreo. Ciba Estéreo. Transmitiendo desde Cibaté, Cundinamarca. 88.3 en frecuencia modulada. HK, H24. Emisora comunitaria de la Asociación Municipal de Juntas de Acción Comunal, Asojunta. Damos paso a la información de Oriente con Raúl Villar Lara de Chingás Estéreo. Muy buenos días para Jenny Patricia, Víctor Manuel y para nuestro director Darío Alfredo Sabogal Martínez y compañeros de la red RECO. Este informe es patrocinado por restaurante El Gourmet de Clemencia en el municipio de Choachí. Oyentes amables, nuestro invitado en esta mañana es el señor alcalde de Los Fomequeños, ingeniero Amaury Escobar Varela. Él hizo un informe detallado de su gestión de gobierno en el Honorable Consejo Municipal en la instalación de las sesiones ordinarias. El mandatario dio inicio a su informe hablando sobre los logros obtenidos en el 2012. Fome que tiene el 32.6% de participación en el parque. Eso equivale a un 52.3% de nuestro territorio. Es decir, la mitad de nuestro territorio fomequeño es Parque Natural Chingaza. Posteriormente, tenemos municipios como San Juanito con un 16% y municipios como Medina que tiene un 24%. Eso equivale a un 72-73% de la participación del parque solamente en tres municipios. El señor alcalde hizo referencia al presupuesto del municipio de Fomequi. Quiero iniciar a mostrarles estadísticas del 2012. Tenemos comparaciones desde el 2008 con el presupuesto. El presupuesto del 2008 era de 3.553 millones de pesos y se llegó a un final de 6.900 millones de pesos. En el 2009 llegamos a 12.900, en el 2010 a 14.200, 2011 a 12.527 y en el 2012 empezamos con un presupuesto que fue aprobado por el Consejo del 2010 y empezamos con un presupuesto de 5.800 y terminamos con un presupuesto de 12.323 millones. El alcalde de Los Fomequeños, Amaury Escobar Varela, en su informe habló sobre el tema de educación. En el tema de educación, tenemos 1.441 niños con refrigerio reforzado que corresponden al 100% de la zona rural. Eso, el solo año pasado, estuvimos alrededor de 110 millones de pesos de recursos propios para poder garantizar el 100% del refrigerio reforzado en la zona rural y alrededor de un 60-70% en la zona urbana. Este año

Y para el cierre de Recorriendo Cundinamarca, hoy las noticias desde Sesquilé con Fernando Rodríguez y Daniel Castillo. Saludo a Patricia desde Sesquilé en Angelus Estéreo, la información. En rueda de prensa improvisada el pasado jueves, al terminar el homenaje que rindió la gobernación a todos los periodistas, tanto de la provincia como del distrito capital, el gobernador Álvaro Cruz habló de diversos temas con los colegas y esto fue lo que respondió a los interrogantes formulados por nuestro periodista. Las declaraciones con Fernando Rodríguez. El tema de seguridad en el departamento, sabemos que la guerrilla está tomando nuevamente terreno. Hace poco el expresidente Uribe manifestó a través de Twitter un hostigamiento que se ha presentado en un municipio. Usted respondió también a través de Twitter. ¿Cuál es el pronunciamiento oficial de la gobernación acerca de este tema? La seguridad en el departamento está muy bien. No hay estructura guerrillera en el departamento. Debo lamentar que el señor presidente de la República estuvo mal informado. No hubo de ninguna manera hostigamiento en Cabrera ni en ningún municipio. Hubo unos 5 disparos aislados en la zona rural. Pero no hubo de ninguna manera hostigamiento ni al cuartel de policía ni al comando del ejército. Sin embargo, estamos activados en todas las acciones por parte de la 13ª Brigada en todo el departamento, vigilando todos los corredores de movilidad. Sabemos que con las decisiones que puedan tomarse por parte de las FARC, pues Cundinamarca puede ser un objetivo y por eso no hemos bajado la guardia y estaremos atentos. ¿Todo listo para las elecciones el domingo en Macheta? Todo listo, hemos dispuesto, como lo hicimos también en el municipio de La Palma, en elecciones allí, hemos dispuesto también en Machetá todo lo correspondiente con la policía, registraduría, procuraduría, con todos los organismos de control. Vamos a tener allí votación con la huella dactilar, eso nos permite también ya avanzar, como lo hemos hecho en los otros dos municipios que ya tuvimos elecciones. Y no hemos tenido ninguna queja por parte de los candidatos o de los movimientos. Hay una paz tranquila, política, y eso nos permite vislumbrar unas elecciones en paz el próximo domingo. La información desde Angelus Estéreo en Sesquilé para Recorriendo Cundinamarca con Fernando Rodríguez y Daniel Castillo Sánchez. Estos fueron los hechos más importantes en la semana. Gracias por su sintonía y nuevamente saludo cordial a todos los periodistas en su día. El próximo lunes más información. Un feliz fin de semana. Dirección General Darío Sabogal Martínez, hoy con ustedes, acompañándoles en este resumen semanal, Jenny Patricia Rodríguez de la emisora Pacho Estéreo. Aquí termina Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.